Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernauta? Hoy es 22 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y sin más quejas, qué raro que no me queje yo al principio del programa, le presento el resumen de las noticias. Un accidente en el que murió un aguascalentense dispara la desconfianza en elevadores de construcción en toda la Florida. Le tendremos los detalles. Eloy Cavazos actuará con César Rincón en Aguascalientes. Vaya cartelazo que se va a presentar. Este viernes concluye el plazo para la recepción de documentos de becas APROVE. El alcalde Martín Orozco Sandoval recibió el certificado ISO 9001 en calidad global. Le vamos a platicar las actividades del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, que hizo ya en la Ciudad de México. Le vamos a tener todos los detalles de todos los que van a estar en la Feria Nacional de San Marcos, y me refiero a todos los artistas que van a andar por aquí. Le vamos a platicar también la sesión maratónica que tuvieron cuatro comisiones del Congreso Estatal. Y también le tendremos las agendas y también el clima de hoy. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario, le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, en gira permanente por los municipios del estado, ha otorgado más de 50,000 apoyos materiales directos a los ciudadanos. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Apenas ayer, amigo cibernauta, le estaba yo platicando sobre la trágica muerte de un adolescente aguascalentense ahí en Chicago, y hoy la muerte de otro aguascalentense brilla irónicamente en los diarios de Estados Unidos. El periódico Florida Today dio a conocer el día de ayer que un accidente fatal en un elevador de construcción muestra las enormes fallas en los sistemas, sobre todo de seguridad y sobre todo de inspección, de todos los elevadores de toda la Florida. Lamentablemente, la muerte que disparó toda esta serie de desconfianzas es de otro aguascalentense. Se trataba de Jorge Lozano, quien murió el año pasado, exactamente hace un año, y que dejó a su viuda, Heidi Tilberg, con una pequeñita, Noemí Jada, quien nació 4 días después de que su padre perdiera la vida en un grave accidente de elevador, cuando éste, en un silo de cemento, abrió sus puertas sin que el elevador estuviera ahí, haciendo que Jorge Lozano, con toda la confianza del mundo, entrara hacia el elevador pensando que allí estaba el elevador, lo cual no era así. Casi se sufrió una caída libre de casi 20 metros en los que inevitablemente falleció. A un año de este accidente, las autoridades de Florida se han dado cuenta de las graves inconsistencias y las fallas que ha tenido todo el sistema de revisión de los elevadores que utilizan los trabajadores de la industria de la construcción para poder desempeñar su trabajo. Relata Curtis Daniels, compañero de Lozano en ese tiempo, que él había reportado ese elevador desde hacía 3 semanas. Sin embargo, y poco después de la inspección que supuestamente hicieron autoridades de Florida, sucedió el accidente en el cual perdió Jorge Lozano la vida. Jorge Lozano tenía 34 años de edad. Había emigrado hacia Estados Unidos desde hacía 7 años y se había casado precisamente con esta muchacha, Heidi Tilberg, con quien se casó. Eso nunca debió de haber ocurrido, dijo Charles Hugh Williams, un recientemente retirado inspector de elevadores, quien se dedicaba precisamente a examinar los elevadores de la construcción en la Florida. Y relata que este accidente debe haber sido prevenible, porque los sistemas de los elevadores de construcción son muy sencillos, precisamente por la fuerza que deben de tener estos elevadores, precisamente no solamente para cargar a los trabajadores, sino también para elevar los materiales de la construcción. Así, a un año de la muerte de este joven, el gobierno de la Florida ha ordenado una investigación completa en los sistemas de revisiones de los elevadores de la industria de la construcción en toda la Florida. Lamentablemente tuvo que perder a alguien la vida, y peor todavía, tenía que ser aguascalentense. Y por cierto, fíjense que apenas ayer le comentábamos sobre esta muchacha aguascalentense que falleció esperando ese trasplante de hígado, y le comento que muchísimos diarios estadounidenses le han dado eco a este asunto. Le han dado eco porque precisamente justo cuando esta muchacha, después de una enorme campaña, logra por fin conseguir los $200,000 para su operación, fallece esperando su turno en el Memorial Hospital de Chicago. Irónicamente, ¿sabe qué? Todos los medios de comunicación en Estados Unidos le han dado seguimiento a esta noticia. La CNN, el New York Times, el Miami Herald, muchos medios importantes. ¿Sabe cuántos medios, ya no locales, nacionales, mexicanos, le dieron cobertura a esta noticia? Ni uno solo. Será durante su segunda comparecencia en la próxima Feria de San Marcos, el viernes 5 de mayo, cuando Eloy Cavazos actúe junto con César Rincón aquí en Aguascalientes. Esto será en la Monumental de Aguascalientes, según informó Rafael Báez, su apoderado. Esta será la segunda de las dos corridas que el torero guadalupense tiene contratadas para la Feria de San Marcos, donde hará su primer paseillo el domingo 30 de abril. En el festejo del 5 de mayo completará la terna también Alejandro Amaya, uno de los triunfadores del ciclo pasado, y se lidiará un encierro de la ganadería de Arroyo Zarco, propiedad de Fernando Pérez Salsa. Por otra parte, Báez comentó que está pendiente la contratación de Cavazos en la Feria de Puebla, aunque cabe la posibilidad de que actúe en la corrida del día 1 de mayo con un encierro de José María Arturo Huerta. Sin embargo, para ambos, para el apoderado y para el torero, era más importante amarrar la cita aquí en Aguascalientes, misma que ya está, por así que bien amarradita y contratadita. El Instituto de Educación de Aguascalientes hizo una invitación a los estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura de todo el estado a participar bajo el criterio de competencia académica en el concurso de becas APROVE, el cual se constituye como un estímulo a la excelencia educativa para que los jóvenes continúen sus estudios. La fecha límite para la recepción de documentos es el viernes 24 del presente mes y los resultados serán publicados en la página web del Instituto de Educación de Aguascalientes, www.iea.gob.mx/becas. Delfina Sánchez Cano, jefa del Departamento de Becas Académicas y de Excelencia, dijo que esto se hace con la finalidad de estimular el esfuerzo de los estudiantes de secundaria y bachillerato y licenciatura con promedio académico de 9 o superior. Precisó también que los alumnos interesados en participar deberán entregar la solicitud debidamente requisitada, copia de la boleta de calificaciones certificada por la institución en la cual están cursando actualmente sus estudios y que acredite un promedio superior a 9 en el semestre de agosto-diciembre de 2005. Los alumnos que inicien el primer semestre de bachillerato deberán presentar copia de certificado de secundaria certificada por su institución, original de la constancia de inscripción el semestre de febrero-junio de 2006 y constancia de no adeudo de materias, así como la copia del acta de nacimiento certificada también por la institución educativa. Solo se entregará una beca por familia y esta no es permutable a otra persona e institución. si el estudiante cambia de institución, se cancela esta automáticamente. La agencia internacional British Standard Institute entregó al alcalde Martín Orozco Sandoval el certificado global de la calidad ISO 9001-2000, siendo el municipio de Aguascalientes el único a nivel mundial que ha recibido este reconocimiento por la calidad en la prestación de sus servicios. El representante de la British Standard Institute, Luis Romero, hizo hincapié en la importancia de recibir este certificado, ya que es la clara muestra de la calidad de la gestión municipal. Sin embargo, aseguró que este es el primer escalón y por lo tanto se requiere de continuidad para poder llegar a la certificación de los 80 procesos, nada más. El municipio de Aguascalientes se ha sometido al objetivo de certificar 80 procesos administrativos y operativos de todas las áreas del ayuntamiento, el cual será cumplido, de acuerdo a los calendarios que se ha propuesto el propio municipio, al final de la administración, ya que en esta ocasión se entregaron 48 certificados a igual número de áreas de todas las secretarías. Ayer le comentaba, amigos cibernautas, que la agenda del gobernador se iba a trasladar por completo a la Ciudad de México. Pues bien, el gobernador se reunió por separado con los secretarios de Gobernación y Desarrollo Social, Carlos Abascal Carranza y Ana Teresa Aranda, respectivamente, y en el cual, bueno, y cómo no iba a suceder, Luis Armando Reynoso Fremat declaró posteriormente que recibió todo el respaldo de la Federación para ampliar los programas que mejoren la calidad de vida de la gente de Aguascalientes. Informó que firmó con los titulares de Gobernación y del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal el convenio marco para el desarrollo equilibrado de cada localidad. Mediante este acuerdo, Aguascalientes será estado piloto en la coordinación de las estrategias plasmadas en los planes nacional y estatal de desarrollo, así como de algún programa específico que fomente un mayor federalismo. Por este motivo, se supone que se ha escogido Aguascalientes como sede de la cuarta reunión nacional sobre federalismo que se realizará aquí el mes de octubre y donde se retomará el ejemplo de este estado en el trabajo municipalista para ser aplicado en el resto del país, siempre y cuando obviamente funcione este acuerdo. La Feria Nacional de San Marcos, y mire lo que son las cosas, amigos cibernauta, se acaba de establecer como el primer festejo en México que cuenta con la autorización para celebrar juegos con cruce de apuestas y peleas de gallos. O sea que hace una feria que ya tiene más de 100 años, apenas estamos dando cuenta de que es la primera vez que obtiene este permiso. ¿Qué le parece? Esto lo dio a conocer el propio presidente del organismo de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, quien mostró orgullosísimo el permiso con número de folio F06C2005, el cual fue emitido por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos y firmado por el titular de la unidad, Manuel Fierro Evans. ¿Se acuerda usted de Manuel Fierro Evans? Sí, efectivamente. Él trabajó en el sexenio pasado aquí en Aguascalientes. La vigencia de este permiso es del 15 de abril al 13 de mayo y de esta manera, dijo, se cumple con la disposición del gobernador de proceder en el marco de la transparencia y la legalidad, tanto en la organización como en el desarrollo de los festejos. De igual forma, el titular del patronato de la Feria de San Marcos dijo que con la autorización de la Secretaría de Gobernación, esta feria se consolida ahora sí como la más importante de México y en esta ocasión habrá de distinguirse por difundir el trabajo y talento de los aguascalentenses, promover lo más significativo de nuestras tradiciones y vender cerveza a lo loco. Bueno, eso último se lo agregué yo, amigo cibernauta. Por otro lado, Raúl Álvarez Gutiérrez indicó que cerca del 90% de los distintos eventos en las áreas culturales, artísticas y deportivas de la Feria de San Marcos serán sin costo para que más familias acudan a divertirse sanamente. Retomando a este asunto de lo del permiso de cruce de apuestas, amigos cibernautas, cabe que les recuerde que Enrique Mabú, el empresario que tiene ahora sí que la concesión del casino de la Feria de San Marcos, ha expandido su territorio incluso llegando hasta Cancún, en donde se le permite ya hacer cruces de apuestas de varias especialidades de juego. ¿Sabe quién fue el aval de Enrique Mabú en allí en Cancún? El propio municipio de Benito Juárez, cuya capital es precisamente Cancún. No es de extrañarse entonces que reciba este empresario todo el apoyo de los gobiernos, porque a final de cuentas la jugada atrae miles, si no es que hasta millones de dólares. No estoy hablando de pesos, de dólares, amigo cibernauta. La única pregunta que queda en el aire, bueno, ¿y el sano esparcimiento? ¿Y la sana convivencia? Pues no sé. Ahora sí, el Congreso del Estado estuvo pero lleno de actividades. Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales, conjuntamente con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, entrevistaron a 13 aspirantes más a consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, ya que a más tardar la próxima semana deberán presentar al Pleno la propuesta de los nombres que habrán de ser los 7 consejeros ciudadanos propietarios y sus respectivos suplentes. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Económico, a esta comisión le fue presentado los resultados del estudio que realizó una empresa privada sobre la pasada edición de la Feria Nacional de San Marcos, cuya finalidad, a decir del diputado José Antonio Arámbula López, presidente de la comisión respectiva, es conocer un poco más cerca la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía de Aguascalientes sobre la verbena abrileña. Arámbula López resaltó que dichos resultados se presentarán lo antes posible al patronato de la Feria de San Marcos para que conjuntamente diputados y funcionarios puedan aportar propuestas y hacer mejoras al próximo festejo. Aunque, como le decía yo en la nota anterior, todo ya está decidido. Lo que puedan decir los diputados probablemente nomás termine en ser un veteado de babas. También se reunió la Comisión de Justicia para analizar el proyecto de iniciativa de ley que propone la creación del Instituto Aguascalentense de Ciencias Forenses, y para ello se hizo una invitación al Ejecutivo para que enviara la sesión a personas expertas en el tema. Sin embargo, esto no sucedió, ya que el secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanes, mandó un escrito a los diputados solicitando que le disculpara por no poder asistir. Fíjese nomás qué a gusto. Y al final, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reunió también y analizó la iniciativa que le fue turnada para su estudio y dictamen para crear la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable, a la que consideraron deben hacerse algunas modificaciones más antes de que pueda ser presentada al Pleno. Por cierto, en esa reunión, por ahí trascendió un comentario de los diputados que el gobierno del estado de Zacatecas ya destinó un presupuesto de 12 millones de pesos para la construcción y acabado de 2 plantas de tratamiento, una que está en el municipio de Luis Moya y la otra en el municipio de Genaro Codina, con el fin de impedir que por el caudal del río San Pedro entren a nuestro estado aguas residuales contaminadas provenientes de la localidad vecina. Y evidentemente lo que se estaban preguntando los diputados es, bueno, económicamente, ¿en qué cuernos aportó allí el gobierno del estado? Porque a final de cuentas, el beneficiado es precisamente Aguascalientes, amigos cibernautas. Y hablando de agendas, amigos cibernautas, le platico que la agenda para el día de hoy del gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT se desarrollará por completo en Cocío, pues allá va a ser la audiencia pública. A las 9 de la mañana tendrá un desayuno con representantes de los medios de comunicación y al mismo tiempo ofrecerá una conferencia de prensa en lo que es la estación de desarrollo que está en la calle Francisco Villa número 7 de la cabecera municipal de Cocío. Y posteriormente, a las 10 de la mañana, estará en la audiencia pública en la presidencia municipal. Por otro lado, hoy se llevará a cabo la ceremonia cívica que conmemora el aniversario luctuoso de Francisco Indalecio Madero, misma que sucederá a las 9 de la mañana en el monumento ubicado en Alameda y Convención Oriente. Por su parte, en el Congreso del Estado, la única comisión que tendrá reunión es la Comisión de Gobierno y también la, no se crea, son dos, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Equidad Social y Humana. Las dos reuniones son a la 1 de la tarde. Ahora sí que me enfriega la oficina de prensa de esa zona. Y finalmente, la agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval comenzará a las 9:30 a.m. con una rueda de prensa en el Salón Presidentes. Y posteriormente se trasladará todo el día al miércoles ciudadano en los patios del Palacio Municipal. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, estará fluctuando entre los 29 grados centígrados como máxima y los 9 grados centígrados como mínima. El viento durante la mañana soplará desde el oeste-sur oeste a 14 kilómetros por hora. Durante la tarde-noche soplará desde el noroeste a 3 kilómetros por hora. Todo el día, toda la tarde y toda la noche se mantendrá despejado. Y ¿sabe qué? Agárrese, con tendencia a que la temperatura suba y suba y suba más conforme pasa la semana. Muchas gracias, amigos cibernauta, por estar aquí con nosotros en este noticiero Radiómetro. Todavía el primer noticiero digital en el centro del país y que afortunadamente, amigos cibernautas, casi le puedo asegurar que dentro de poco ya dejará de ser el único en el centro del país. Espero yo que pronto se pueda revertir esta situación. Y pues bueno, ya no le voy a dar más detalles. Lo que le deseo a continuación es que se pase usted un excelente día. Pórtese bien, por favor. Todavía queda un largo trecho para que sea fin de semana.